que quiere el nene es que vuelva en Los Siete Bosques, la alegría hecha programa de radio. A partir del primer miércoles de otoño, en Los Siete Bosques, a las 20 horas, por FM Alas. No juzguéis a vuestro prójimo o también vosotros seréis juzgados. ¿Qué? He dicho, no juzgues a tu prójimo o también tú serás juzgado. ¿Quién, yo? Sí. Oh, muchas gracias. Bueno, no solo tú, todos vosotros. Mirad los lirios en el campo. ¿Que miremos los lirios? O los pájaros, si no. ¿Qué pájaro? Cualquiera. ¿Por qué? ¿Ellos tienen trabajo? ¿Quiénes? Los pájaros. ¿Que si los pájaros trabajan? ¿Qué le pasa a ese? Dice que los pájaros son unos gorrones. No, no, el caso es que a los pájaros les va bien, ¿no? Sí, suerte que tienen. Y son muy bonitos. Y vosotros sois mucho más importantes que ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué os preocupáis? La cosa está clara, ¿no? Me preocupa qué es lo que tienes contra los pájaros. Yo no tengo nada contra los pájaros. ¡Mirad los lirios! ¡Ey, ahora le da la perra con las flores! ¡Dejan paz a las flores! Había una vez un hombre que tenía dos sirvientes. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? ¿Que cómo se llamaban? No lo sé. Y les dio unos talentos. ¿No lo sabe? Eso da igual. No sabe cómo se llamaban. Se llamaban Simón y Adriano. Bien. Antes dijiste que no lo sabías. Bueno, ¿qué más da? El caso es que los dos sirvientes... Este se está inventando la historia. No es verdad. Y les repartió... Un momento, ¿no eran tres? Ahora dice que son tres. No, no, eran tres. Bien, hoy es miércoles 10 de abril del 2013. Yo cuando llego, Ceci viene al estudio, me abre la página del programa. Estoy tomando un tecito que preparó ella. Todas estas cosas no me las merezco. Esa es la energía femenina. Esa es la suerte que tenemos de estar operado por Ceci. Bien. Yo por lo general digo muy bienvenidos a En los Siete Bosques y viene la música. Ah, bien. Ah, mira, bueno, hicimos un match. Bueno, vamos de nuevo, mira. Hacemos de cuenta que empezamos el programa. Hoy es miércoles, entonces. Pablo se está riendo, está disfrutando de estos furcios que yo me mando. Ya vamos a... En fin, yo te voy a empezar a grabar a la mañana y voy a hacer... voy a hacer eso, voy a hacer un compilado de la... Bien, vamos a hacerlo. Se necesitan artísticas, bueno. Vamos a ver qué hacemos. Decía entonces, va de nuevo, Ceci, ¿lo tenés ahí el clic para darle? Bueno, aquí no pasó nada, Entonces, hoy es miércoles 10 de abril del 2013, muy bienvenidos a Los Siete Bosques. Thank you. www.enlossietebosques.blogspot.com enlossietebosques@yahoo.com. El teléfono de la radio es 493-150. En los Siete Bosques, por FM Alas, 89.1 MHz. Bien, así empezamos el programa de hoy con Danu. Danu es una banda de Irlanda. Este es de su último disco del 2010. Empezamos con Un Aire, que es una composición del guitarrista, que se llama Clancy's Farewell to Whiskey. La despedida del whisky de Clancy. Clancy es el guitarrista, el nombre del guitarrista. Y después una danza bretona, pero tocada a ritmo de aire, más lenta. Se hace mucho esto en la música irlandesa. Se toman temas que son por ahí movidos y se los relenta. Tengo un mensaje y una denuncia. Vamos a empezar con el mensaje. El mensaje dice, no está firmado, así que no sé quién lo manda. Pero bueno, dice, qué emoción, prendo la radio y empieza En los Siete Bosques. Me lleno de felicidad y hago pogo en mi casa. Mi vieja debe ser, que escribe y no. Bueno, alguien, no, es un... no importa, no está firmado, pero tenemos el teléfono acá, en todo caso. Y tengo que hacer una denuncia. Mile me está presionando para que yo deje de utilizar mi lenguaje machista, porque yo digo bienvenidos. Y ella quiere que yo diga bienvenidos y bienvenidas. Así que quiero denunciar que me están presionando. Es complicado. Es complicado. Estoy recibiendo presiones para que diga bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver si el próximo miércoles me someto a las presiones de Mile y algo empiezo. O por ahí busco una palabra que sea neutra. ¿Cómo puedo decir? No sé. Vamos a... Yo de Contreras nomás, para llevar la contra. Bien, vamos a seguir con música medianamente folclórica y también de Europa del Norte. En este caso no de nada que tenga que ver con ningún país celta. Esto es música de Finlandia, en esos países bien fresquitos cerca del Polo Norte. Esto es una banda que se llama... Bueno, se escribe Galarhorn. Seguramente se pronuncia de una forma muy diferente porque está en... Bueno, si bien viven en Finlandia, hablan en sueco. No sé, porque se ve que hay una parte de Finlandia donde se habla sueco. Así que esto es una palabra sueca, creo. No estoy muy seguro. Esto es de su primer disco, de 1997. Es bastante viejito, pero está muy interesante. A ver si te puedo leer el nombre. Se llama Bueno, se escribe Ramunder. Vaya uno a saber cómo se pronuncia esto. No importa. Bueno, 1997, entonces Galarhorn. Ramunde vore en bättre kar om han hade bättre kläder. Drottningen gav honom kläderna ny, en sammet och silke det fina. Detta gör mig nästan strång, sade Ramunder. Jag får nog stig min jämna gång, sade Ramunder. Här inne står mig mycket bra, sade Ramunder. Bien, aquí estamos al aire nuevamente. Estamos todos los miércoles en vivo, de las 8 hasta las 9. Puedes llamar para cualquier tipo de improperios o pedidos o lo que sea al 493-150. Podés mandar algún mensaje de texto, si querés, al 15-480-23-15. Tenemos una página en Facebook. Si la buscas como En los Siete Bosques por FM Alas, la vas a encontrar. Todavía está muy nuevita, pero la idea es que tenga miles y miles y miles de amigos, o un millón, como Roberto Carlos. Ahí está, vamos a tratar de llegar al millón de amigos. Bien, bien, ¿en qué estaba? Lau, sí, ahí veo. Me pierdo porque tengo muchas pestañas abiertas en la computadora y no sé por dónde andamos. Bueno, habíamos escuchado recién una banda de Finlandia de 1977, este era su primer disco. Esta banda se separó hace un tiempo y ahora, según Wikipedia, se juntaron y están haciendo una gira en este mismo momento. Mirá vos. Vamos a seguir con música de Escocia. Hay una banda, es una banda muy mimada por la prensa, dedicada al folk últimamente. La BBC le dio un montón de premios. Se llama Lau, L-A-U. ¿Tiene un significado la palabra? Lo había visto por ahí, déjame que te diga. Luz natural se llama. Quiere decir luz natural, no sé en qué idioma. Bien, no importa. Es un trío de Escocia. Un trío muy interesante. Hacen, digamos, si bien tienen un formato, digamos, folclórico, de música tradicional, pues guitarra, acordeón, violín y voz. Hacen casi todas composiciones de ellos, digamos, respetando este formato de la música tradicional, pero composiciones de ellos. Y en el último disco, que es un disco del año pasado, para mi grata sorpresa, empezaron a incorporar elementos de esta movida que se llama folktrónica, que es una especie de folk, pero bastante procesado después, con computadoras y con cosas así. Eso me encanta y ya vamos a pasar mucho porque a mí me gusta mucho eso. Vamos a pasar un tema entonces del último disco de Lau. Es una canción. La canción se llama. Déjame que. El Pag. No sé qué es Wins. Bueno. No sé cómo traducir esto. The Bird That Wins the Spring. El pájaro que ventea la primavera. No, ¿qué será Wins? Es un verbo. Bueno, no, si alguien sabe, que nos diga. Bien, 2002, entonces esto es el último disco de Lau. Mm. Sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara. Sí, no, menos cámara. Sí, sube un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito de. Sacame un poquito de medios. Sacame en los siete bosques un programa. ¿Un programa? Aquí estamos al aire. Nuevamente había pasado el AU. Tenemos dos mensajes. Mile se reporta porque yo hice la denuncia, una denuncia muy fuerte. Espero que en Clarín la levanten y después se hagan tapa con esto. Dice, aunque uses un lenguaje machista, sigo siendo una de las fundadoras de tu club de fans. Mira qué grande, Mile. Qué reconfortante escuchar nuevamente a los siete bosques surcando el aire alado. Muchas gracias, Mile. Bien, y también Edu Cervera dice, bueno es volver a escucharte, don González. Soy Edu Cervera, dice que está escuchando. ¿Estamos saliendo por internet? ¿Sí? Qué grande, bueno. No es un bache, estoy pensando. Yo pienso así al aire. Y además no es un bache, ¿eh? Yo me tomo mis segundos para pensar, porque hay que, ¿no? Bien, vamos a seguir con algo que no es folk. Es un folk moderno, más bien, si hay que poner una etiqueta, podría ser un folk medio psicodélico, medio experimental. Hay una banda de Chicago, es un dúo más bien, pero bueno, tocan con otros sesionistas para los discos. Se llama Califone. Es una banda muy interesante, de las tantas que hay ahora en, por todo el mundo, bandas independientes, que bueno, es un hervidero de cosas muy interesantes para escuchar siempre fuera del circuito comercial, ¿no? Esa es una de las cosas buenas que tiene Internet, como tantas otras malas que tiene. Pero bueno, la buena es por lo menos que podemos bucear sobre trabajos de gente que no se dedican a hacer música comercial y qué sé yo. Califone se llama entonces esta banda. Esto es un disco del 2006. El tema se llama Architensis Ghosts. Uy, ¿cómo pronuncio? Soy tremendo. Nuestro gatito ve fantasmas. No habla de que el gatito ve fantasmas. En realidad estaría muy drogado los tipos si le pusieron ese título. No sé. Son letras muy abstractas. Yo cuando la letra significa algo, me gusta traducirla y me gusta contarles de qué se trata. Cuando son muy abstractas, es como que uno se ponga a traducir una letra, ¿viste? Como, no sé, ¿qué te puedo decir? Una de Divididos, que por ahí el tipo, por más que la traduzcas, bueno, no me quiero ganar ningún enemigo que le guste. A mí también me gusta Divididos, en fin, digo. Bueno, no aclaro más nada. Califone, entonces, nuestro gatito ve fantasmas. Y se va muy de a poquito, los Califone haciendo este tema, mi gatito ve fantasmas. Bueno, los gatos muchas veces ven cosas raras que uno no sabe que ven, en fin. Bueno, vamos a ir, ahora sí, vamos a algo bastante tradicional. Vamos a pasar una balada, en realidad. Alguna vez expliqué que eran baladas. Yo me acuerdo cuando yo iba a la secundaria, le decíamos baladas a los temas lentos. Bueno, por ahí también mucha gente le dice baladas a los temas lentos. En realidad, técnicamente hablando, una balada son canciones tradicionales, canciones folclóricas. Estamos hablando de la balada en Inglaterra, en Irlanda, ¿no? Son canciones que cuentan historias. Por lo general tienen autores varios, no tiene un autor determinado. Pero sí es fundamental que cuenten una historia, es como que tiene un desarrollo donde va contando una historia. Muchas veces no tienen estribillo. Muchas veces más que una cuestión poética, lo que prima en la balada es este justamente narrar esta historia en forma de canción. Por eso, si uno a un inglés que está en el tema, o a un irlandés que está en el tema de la música, si confunde balada con canción, los tipos dicen, epa, no, esto no es una canción, no es una balada, o esto no es una balada, es una canción. Digamos como que está muy bien diferenciado. Un señor nació en 1825 allá en Inglaterra, ya debe estar muerto, supongo. El señor se llamaba Francis Child. Child es como chico, niño, chico. El tipo se encargó de hacer una recopilación por el campo, iba recopilando temas tradicionales, temas folclóricos, los iba anotando. Esto más o menos, bueno, ya en realidad en 1700, seguramente a partir del medioevo se empezaba a hacer esto, de empezar a anotar las cosas tradicionales, que en realidad hasta ese momento era todo oral y no había nada escrito, por eso las músicas eran como muy... estaban vivas, todo el tiempo la gente le iba agregando cositas, qué sé yo, digamos, como estaba mal visto escribir una canción, una melodía, una letra, justamente por eso, porque se consideraba a la música como algo vivo, que la gente le iba aportando sus cosas, y así a lo largo del tiempo iban variando, como así también por ahí una canción que se cantaba de una forma en el norte, se cantaba de otra forma en el sur, y qué sé yo, pero bueno, a partir de determinado momento hay gente que empieza a recolectar estas canciones. Y este señor, Childs, hizo un libro en donde recopiló 300 y pico de baladas. Las tiene numeradas, es como una especie de catálogo, y en donde el tipo iba por el campo anotando las letras de las baladas que iba recopilando, todas tradicionales. Lo que vamos a pasar ahora es una balada sacada de este libro. En realidad muchos de los músicos ingleses, irlandeses y escoceses toman de este libro. ¿Me fui? ¿Me cambiaste algo o no? ¿Me dejaste escuchar? Es el auricular. Espérate. Ya me ha pasado esto alguna vez. Me acuerdo, estoy hablando y de repente me quedo como solito ahí. No, es el auricular. Bien, no dije nada. Vamos a hacernos de cuenta cómo. Pero me distraje. ¿En qué estaba? Que muchos músicos... Bien, Cecilia. Yo me distraigo muy rápido. Soy un tipo que tengo una... Bien. Lo que vamos a pasar ahora es un tema de este... Una balada de este libro. Es la número 44, por si a alguien le interesa. Se llama Los Dos Magos. Son esas típicas letras, a mí me encanta, porque tienen como orígenes bastante oscuros y por un lado parecen que historias como para chicos, pero siempre tienen como un trasfondo bastante oscuro, si se quiere. En este caso es dos magos, es un mago, un varón y una mujer, que son magos, y el hombre la quiere cortejar a toda costa a la mujer que se quiere escapar. El tipo es un pesado... Y bueno, hoy por hoy hasta podría ir preso por lo que hace en la canción. Pero son los dos magos. Así que la canción va narrando cómo la mujer se va convirtiendo en diferentes cosas para escapar del señor este. Y este señor se sigue convirtiendo en otras cosas que la va... por ejemplo, la letra dice, la mujer primero se convierte en un pato y el hombre se convierte en un perro de caza. Y va y la atrapa. Después la mujer se convierte en una estrella y el hombre se convierte en una tormenta de truenos para tapar la estrella. La maga se convierte en una rosa y él se convierte en un abejorro y la va a besuquear por ahí. La letra es bastante explícita todo el tiempo. El estribillo, la mujer dice, prefiero morir virgen antes de entregarme a vos, algo así, ¿no? Es decir, no hay vueltas. Acá está muy claro lo que quiere el mago. Está muy claro. Y todo así se van corriendo de un lado para otro y en la última estrofa la mujer dice se convierte en un cadáver, se muere y el mago se convierte en el frío barro que la abraza en la tumba. Así termina esto, para contarle a sus niños cuando vayan a dormir a la noche, para que tengan esa imagen de la maga ¿no? Poco a poco descomponiéndose en el barro. Bueno, esto es una canción muy hermosa, aunque usted no lo crea. Es muy hermosa. Vamos a escuchar una versión de esta canción de Still I Span. Still I Span es una banda de Inglaterra, una banda que desde sus comienzos en los 70 hacía folk, pero con instrumentos de rock. Guitarra, eléctrica, bajo, batería, qué sé yo. Esto es una reunión. A todo el mundo se le da por reunirse ahora. Todos los están viejitos ya con bastón y se reúnen. Estos tipos se reunieron hace un par de años y volvieron a grabar en vivo todos sus éxitos. Así que esto es una grabación, entonces, de este tema, Los Dos Magos, por Still Ice Pan, del año pasado o el anterior, no me acuerdo, pero más o menos por ahí. As any milk, and he looked at the window as black as any silk. And low, and low, and low, and low, you cold blacksmith, you have done me no harm. You never shall have me made, and if the time gets long, I'd rather die and made. Ah, but then she said, and be buried all in me grave. That I'm such a nasty, husky, dusky, fusky, musky, cold blacksmith, a maid, and I will die. She became a dumb. Smothered her all around. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. You cold blacksmith, you have done me no harm. You never shall have me maidenhead that I have kept so long. I'd rather die a maid. Ah, but then she said, and be buried all in me grave. That I'm such a nasty, husky, dusky, fusky, musky cold blacksmith. A maid and I will die. Bien, ahí se iba Still Ice Pan. Laura Fernández, una amiga de Buenos Aires, por Facebook, dice que nos está escuchando. Te mando un saludo, Laura. Y el negro Frank, escribió, dice, no cambias más. ¿Eso es bueno o es malo? No sé. Bueno, no cambias. Qué bueno el programa, amigo. Gracias, abrazos, saludos. Otro abrazote para vos, negro querido. Bien, bien. Acabamos entonces de escuchar esta bella canción en donde estos dos magos se van. Va, esto no, el tipo la va persiguiendo a la pobre maga hasta que la encuentra en la tumba. Esto pasa también muchas veces. Como yo explicaba, las canciones van mutando y qué sé yo, y van apareciendo en otros lugares versiones que uno se da cuenta que en realidad el origen es la misma canción, pero no tiene nada que ver. Cambia la música, cambia la letra, pero uno detecta por ahí que el origen es el mismo. Y hay una canción que se llama Las Liebres de la Montaña, Hares on the Mountain, que aparentemente tiene el mismo origen que esta, Los Dos Magos. Ya no hay magos acá, pero la letra dice algo así como, bueno, si las jóvenes mujeres fueran liebres que corren por la montaña, nosotros seríamos cazadores. Siempre hay, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero como no estoy de acuerdo con esta cosa, si no Emilio se va a enojar, así que soy, viste, encima que no digo bienvenidos y bienvenidas. Pero bueno, para que vea Emilio, que yo tengo también mi corazoncito, lo que vamos a pasar ahora es una versión de esta canción que se llama Hares on the Mountain, Las Liebres de la Montaña, pero es una hay un músico que se llama Chris Wood, que es uno de mis músicos preferidos del momento, es un inglés, es un grosso el tipo, que la reescribió y la ayornó a nuestro tiempo. Y bueno, es una canción de amor bellísima, realmente bellísima. Más o menos te digo la letra, déjame que... No, vamos a tardar mucho, te digo, o te la digo, no te la digo, no te la digo. Bueno, después te la digo. Pero más o menos, digamos, le sacó como esa parte más áspera que tiene, que si las mujeres fuesen liebres, los hombres serían los cazadores que van. Él dice que en realidad si las jóvenes fuesen liebres, él se pondría las botas para ir a caminar por las praderas siguiendo las liebres, y si las mujeres fuesen cisnes, él se sacaría las botas y se zambulliría al agua, y si las mujeres fuesen las estrellas, él, ¿cómo es que dice? Estaría todo el tiempo evitando el día para poder verlas. Digamos, transforma esta canción en una canción de amor y entrega absoluta que me encanta. La canción es bellísima, el tipo canta muy bien, toca la guitarra muy bien, ¿qué más querés? Nada, que sepa cocinar también, no sé, por ahí cocina muy bien, no lo sé. Chris Wood sacó un disco hace muy poquito, ya lo vamos a presentar en el programa, por si a alguien le interesa. A mí me interesa, que yo, no sé tú, pero a mí me interesa. Entonces vamos a escuchar Chris Wood, Hares on the Mountain. Sounds like that. sent for love. But if all you young girls were like my own true lover, all you young men would love them as I love her. Me gusta Chris Wood, me encanta, me encanta. Tricia también está escuchando desde Buenos Aires. Hola, Tricia. Sí, yo confío en que está escuchando, ¿no? Porque sí, se nos corta mucho, tenemos que solucionar el tema de internet, se nos corta mucho la transmisión, pero supuestamente, según me dice Cecilia, con mucha seguridad están escuchando. No, ahora me puso cara de... o sea, bien. Son menos 12 minutos, 20:48. No nos van a entrar todos los temas. O por ahí sí. Bueno, no sé. Vamos rápido. Tung es una banda que me fascina. Es una banda de Inglaterra. Recién explicaba un poco lo que era la folktrónica. Si te suena muy raro, imagínate esto: canciones medio folk, quizás hechas con guitarra, canciones que uno las podría cantar en el fogón, pero. Después de que están grabadas así con la guitarrita, viene el productor o la gente de la misma banda que se encargan de hacer la postproducción y le ponen un montón de porquerías en las computadoras. Y ahí me encanta cómo queda eso. Y Tung es una de las bandas pioneras que empezó con este estilo. Hay un dúo también que se llama The Books en Estados Unidos que son muy buenos. Pero bueno, mi corazoncito está con Tung. Y esta gente va a sacar un nuevo disco. Y pusieron como adelanto en su página de internet este temita, que como ellos lo ponen como adelanto, yo lo descargué y lo vamos a compartir con la monada que escucha aquí en Los Siete Bosques. Esto es entonces del último trabajo, todavía no está editado. La banda se llama Tung, una de mis bandas favoritas. La canción se llama So Far From Here, tan lejos de aquí. Tung, entonces. disappear to the black. They are confined. Never feel like liars. Never feel like liars. Never feel like liars. Never feel like liars. Never feel like liars. Never feel like liars. And we'll run, and we'll run, and we'll run. Say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los, I'll have to get this right. En los siete bosques, named after the Yeats poem in the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, este separador que pasó es una conductora de un programa de radio que es de los más conocidos en Irlanda. El programa se llama Grace Notes y la conductora se llama Ellen Cranich. Yo la conocí en el 2007 y ahora le dije, mandame un saludo. Esto hace como dos semanas. Le dije, así te grabo y lo uso. Y bueno, y me mandó. Víctor de Cipolletti. Dice, hola Sergio, ¿cómo andás? Estoy escuchando el programa, me mando un mensaje por... ¡Qué grande, Víctor! Era de Fierro, sí, Cecilia, de acuerdo. Todo el tiempo escuchaba. Es Víctor de Cipolletti, ¿no? Porque en realidad es Víctor Hammer, pero sí, me parece que es el mismo Víctor de Cipolletti. Vos decime, Víctor, si sos el de Chipoletti. Bueno, ahí seguramente ya me va a contestar. Bueno, casi se nos fue el programa. Porque en realidad había un tema que no iba a entrar, pero aunque hubiese entrado no lo podíamos pasar porque la computadora se niega a reproducirlo. Así que si estás viendo el blog vas a ver que Cornog... ¿Qué Cornog? Uno parece que Cornog... Cornog es una banda de Bretaña. Y es una banda muy interesante, pero que no la vas a escuchar ahora porque la computadora se niega. Sabe que no le gusta Cornog. Dice, mejor poneme otra cosa. Así que vamos a despedirnos de este miércoles lluvioso aquí en la comarca. Y bastante nieve en el Piltri, ¿viste? Muy hermoso. La verdad que uno, por más que lo vea todos los años, no se cansa de ver en los otoños todos los álamos así como terriblemente amarillos y de fondo el Piltri nevado. Muy interesante. ¿Qué querés que te diga? Bueno, vamos a irnos. Mira, tengo un problema. Es una banda que no puedo pronunciar el nombre porque no tengo idea. Y no puedo pronunciar lo que... Mira, yo te voy a tratar. Maelstrom. Yo estudié francés con Caputo. Maelstrom. Esto supongo que es francés, porque la banda es de... me dice que no, ¿sí? ¿No? No, no. Bueno, ella me dice que no es francés. Bueno, son bretones. Bueno, algo es, algún lenguaje será. Y a ver si vos entendés, Cecilia, el lo que dicen tampoco, ¿no? Urplach diuj. Bueno, nada más. ¿Para qué vamos a sacarle la magia? Está lindo el tema. ¿Para qué vamos a tratar de...? Bueno, evidentemente no es francés, pero es algún lenguaje extraño. Pero lo que sí te puedo decir es que son cuatro músicos de Bretaña, que es la parte como celta de Francia. Es un cuarteto de cuerdas, es un cello y tres violines. Y bueno, esta melodía es hermosa, hermosa, ideal para terminar un programa de un miércoles lluvioso. Así que será hasta el miércoles que viene, cuando nos podamos escuchar de nuevo en este programa que se llama En los Siete Bosques. Chau. Muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. We didn't realize it was enough to help. los siete bosques. This is entirely for your benefit, by the way.